Doctor, mire, la comunicación viene por un tema, obviamente, de la justicia, y nos gustaría conocer la opinión de la Asociación de Abogados de allí. Hay un fiscal que está a punto, bueno, de ya cuando comience el ciclo legislativo, el periodo legislativo, de tener un juicio político por mal desempeño en sus funciones. ¿Qué opinión le merece esto a la Asociación de Abogados de la ciudad de Tandil acerca, me refiero, del juicio político a Piotti? La opinión que nos mereces es que básicamente pasa porque todo funcionario judicial o funcionario político que desempeñe como tal está siempre expuesto a ese tipo de denuncias, lo que no quiere decir que sea, digamos, culpable de lo que se lo acusa. Uh-huh. Los funcionarios, como todas las personas de nuestro país, tienen la garantía constitucional que los protege de que mientras no haya una sentencia que lo diga, se presume su inocencia. A los funcionarios judiciales le ocurre exactamente lo mismo. Lo de Piotti es lo del fiscal Piotti es una presentación que hicieron un par de diputados, lo que dicen que le van a iniciar un juicio político. Nosotros estimamos que esto es que van a hacer una presentación a la comisión bicameral de juicio político, funcionarios y magistrados. En esa instancia se hace un primer análisis de viabilidad de la denuncia. Si la denuncia tiene visos de razonabilidad, se eleva a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento, de Sur y de Enjuiciamiento. Ahí se hace un segundo análisis de viabilidad después de unas explicaciones de los funcionarios involucrados. Y en la tercera etapa, si es viable, si se considera viable la denuncia, es cuando se forma el cuerpo que va a juzgar al funcionario que está acusado de mal desempeño en sus funciones. Más o menos a rasgo general, este es el procedimiento. Sí, aquí en... Perdón, que le decía que aquí en Olavarría lo conocemos porque tenemos a un juez de garantías que se encuentra suspendido, el doctor Saladino, también en esa etapa, ya en las últimas, ¿verdad? Esperando una reconformación del jury de enjuiciamiento. Claro, digamos que ya está la causa iniciada, hay una suspensión preventiva en sus funciones del magistrado, pero acá, bueno, va a comenzar el proceso con esta presentación, lo que no quiere decir que ni siquiera quiere decir que se llegue al jury, ¿no? Uh-huh. A formar la causa. Uh-huh. Doctor, desde la Asociación de Abogados apoyaron a los familiares. ¿Ustedes creen que los familiares que han hecho este tipo de denuncia están equivocados? ¿Creen que hay algún tipo de razonabilidad en esta denuncia que se realiza contra Piotti? Nunca desde la Asociación de Abogados no apoyamos a este grupo de personas. Criticamos su accionar porque han generado una serie de hechos a partir de que no han obtenido resultados favorables, los resultados que ellos esperaban en el ámbito judicial, una serie de hechos tendientes a desprestigiar todo el funcionamiento del sistema judicial de Tandil, primero, después todo el funcionamiento del sistema judicial, del departamento judicial de Azul, cuando no consiguieron resultados en la alzada. Y por último, hablaron de un desprestigio o hablaron mal del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires cuando tampoco consiguieron resultados que esperaban a nivel provincial. Bien. Doctor, casi a modo de comparación, aquí en Olavarría estamos teniendo un trabajo con cuatro fiscalías, una que está suspendida, muchos especialistas, incluso algunos trabajadores de la justicia indican que sería necesario más fiscalías o por lo menos de dotar de mayores recursos con las que se está trabajando. ¿Cómo es la situación en Tandil en caso de que algún día la suspensión de este fiscal avance? ¿También están tan complicados como estamos aquí en la ciudad o el panorama allí en Tandil es otro? No, es el panorama similar de tanto las fiscalías como las defensorías penales, es decir, lo que es el sistema penal del Poder Judicial, están desbordados en todos sus aspectos, edilicio, personal, de trabajo, y se necesitaría aumentar la infraestructura para digamos, brindar un buen servicio de justicia en ese, en esa rama del derecho, ¿no? ¿Han podido establecer algún tipo de comunicación con el Ministerio Público de Azul para ver si esto se puede mejorar, o directamente con la propia procuradora para ver si esta situación puede ir mejorándose, o saben que la situación, al igual que en Tandil o La Barría, es similar en toda la provincia y solo queda esperar? Sí, mantenemos una comunicación permanente con el Defensor General del Departamento Judicial de Azul, con la Fiscalía también, para dotar de mayores, digamos, recursos a los órganos fiscales, pero bueno, sabemos que esto no es una lucha fácil, que hay necesidades más prioritarias por ahí que a departamentos judiciales como el de Azul, como son los del conurbano, pero eso no nos quita el entusiasmo como para seguir trabajando en el sentido de mejorar el servicio de justicia para el ciudadano de esta región. Doctor, la última, se han incorporado muchos colegas a la Asociación de Abogados de Tandil. Digo, siempre se la ve a Tandil como una ciudad de constante crecimiento, con la llegada de mucha gente, sobre todo de la zona de la Capital Federal, que llega a instalarse. ¿Han tenido una repercusión en la cantidad de abogados que han llegado hasta allí, o solamente se mantiene, digamos, con los chicos que se van recibiendo de aquí del centro de la provincia y vuelven a su ciudad o empiezan a ejercer allí? No, es correcta tu apreciación. Hemos recibido un aumento importante de jóvenes profesionales, de nobles profesionales de la abogacía. En Tandil, como en Olavarría, tiene en 200 kilómetros a la redonda 7 facultades de derecho. Uh-huh. Entonces, el crecimiento de los profesionales es constante, pero desde la Asociación de Abogados, y esto lo hemos hablado muchas veces con el Colegio de Abogados de Azul y la Asociación de Abogados de La Barría, este fenómeno no nos tiene que asustar ni nada por el estilo. Lo que nosotros tenemos que trabajar es en la capacitación del nobel abogado, es decir, brindarle más herramientas para que desarrolle su actividad, insertarlo en el medio del foro judicial, en relacionarlo, y generar trabajo, porque en Tandil, seguramente en Olavarría pasará lo mismo, hay mucha demanda de servicios jurídicos insatisfecha, sobre todo en la periferia de la ciudad, de gente que no sabe a dónde tiene que recurrir cuando tiene algún problema, que por ahí no tiene medios para venir al centro, a los institutos judiciales a buscar la solución de sus problemas. Entonces creemos que hay que trabajar sobre esos dos aspectos: capacitación del nobel abogado, su insertación en el medio, y generar la demanda, generar el trabajo para el nobel abogado en base a la demanda de servicios jurídicos que está insatisfecha. Doctor, le agradecemos muchísimo la comunicación en vivo un sábado por la mañana. ¿Cómo está el clima allí en Tandil? ¿Cómo se está comportando? Está lloviendo muy despacio desde anoche, luego de unas jornadas de agobiante calor. Bien, perfecto. Esperamos una jornada lluviosa de todo el día. Está bien. Doctor, le agradecemos muchísimo la comunicación, le enviamos un abrazo. Igualmente, gracias a ustedes por llamarnos y a su disposición. El doctor Ricardo Maurat, quien es presidente de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Tandil, en diálogo con LU32, dando cuenta de, bueno, este nuevo pedido de enjuiciamiento hacia un fiscal del sistema judicial de Tandil, obviamente como nosotros, dependiente de la Departamental Judicial Azul, y mostrando una postura que cuidadosa respecto a la situación del propio fiscal. Como cualquier persona, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, dicen desde la Asociación de Abogados de la Ciudad de Tandil.